第二段。 Bet. Nodé lecha Adonai Eloheinu. Ki barata et hakol. Gam otanu barata. Ata Eloheinu. Va'anachnu lecha. Odé lecha Adonai Elohai. Ki barata et hakol. Gam oti barata. Ata Elohai. Va'ani lecha.